Dynamite Show. Buenas noches a todos. ¿Cómo estamos, queridos oyentes y compañeros de la pulpería? ¿Qué tal? Aquí estamos en la pulpería, en el 91.4 de la FM, Radio Contrabanda, Radio Libre y No Comercial de la Frecuencia de Barcelona. Yo soy Michele, a la barra, sirviendo copas y todo lo demás para hacer de otra noche en nuestro bar radiofónico, la pulpería. Tapas. Y unas tapas también. Ay, y aquí, hombre. Esa voz es la del Pío. ¿Cómo estamos, Pío? Bien, bien, súper bien. ¿Y qué más hay aquí en la barra? Hola a todos. Soy Joe. Joe, el Joe y el César al fondo, ahí en la mesa del fondo. ¿Cómo estamos, César? Bien, después de la enfermedad, la resaca y etcétera, etcétera. Estuviste enfermo. Y punto más. ¿Qué te pasó? No te puedo contar, así no me alcanzaría el programa para decirte tanta calamidad, pero aquí estamos de vuelta. ¡Hostia, qué palabras, hombre! O sea, tu vida prácticamente una tragedia. Sí, has escuchado toda esa música de Tom Waits. Sí, pues así, ahí. Mira, vaya, no podría yo decir más. Decadente. Decadencia total. El mexicano dramático, oye. Por eso la sección del tequila maldito, el rincón de... Vaya, es una metáfora inigualable, incomparable, sin par. No hace falta que nos cuentes la causa, nos puedes contar la consecuencia. ¿Sabes? La consecuencia. Que es más corta. Pero bueno, tenemos en la pulpería un menú ahí exquisito, ¿no, Michele? Un menú potente, como siempre, ya iremos saboreándolo poco a poco. ¿Qué vamos poniéndonos algo para tomar? ¿Qué queréis tomar? Claro, hombre. ¿Os acordáis del cóctel ese, el famoso cóctel Chinaski? Chinaski. El Chinaski. Ponte unas tapitas, hombre. Sí, mientras tanto. Unas tapitas. Sí, yo tengo hambre. Vale, ¿y me podéis ayudar, por favor, limpiando la mesita de, vale, de ahí? Yo voy a limpiar la mesa. Un tequila, por favor, un tequila. Yo fuerte, no. Doble. Con limón, mucho limón y sal. Pobre. De rápido. Sí, es que debo decirlo que hoy no voy a poder estar aquí todo este tiempo. Tengo un compromiso. A ver, aprovecha a pasar el aviso. ¿A dónde te vas? ¿Dónde te vas? Nada, nos vamos al Raval en un momentito, pero estamos aquí para compartir un poco la bebida, la comida y la poesía, por supuesto. Eso. ¿Cómo va eso del vino y la tierra? No sé, ¿cómo va ese poema? ¿Cómo? El vino, la tierra, ¿y cómo va este poema? Que yo qué sé, hombre, poemas italianos. O sea, el vino y la tierra. No, si sí, soy un ignorante que... maleducado, hombre, yo. Ahora no lo recuerdo, pero lo traeré. Cesare Pavese, no recuerdo. Cesare Pavese, es que yo ya estaba pensando en Dante. Y... Te viste muy atrás. Claro, me fui hasta en Virgilio, estaba pensando en el Eneide, yo. En Virgilio. En los poetas latinos de la península italiana. Bueno, pues nada, voy haciendo las tapitas. Voy preparando las cañas y voy poniendo un poco de música, entonces así ya empezamos rapiditos y claro, está bien. Claro. Pues voy a poner una canción de Federico Siriani y la sua banda. ¿Te acuerdas tú, César, cuando vinieron a tocar aquí en... Claro que sí. Aquí en vivo. Sí, terminamos borrachos, creo todos, ¿no? Después de todos tirados. Evidentemente, aparte que a él también le encanta tomar. El otro día el bar no abrió, bo. ¿El bar no abrió? No abrió, bo. ¿Por qué? Por todo el despelote que había. Sí, ¿no? Bueno, sí. Pues esta y, y unas chicas saliendo en la desnuda. Era como las 6 de la mañana. Y me dijeron que fue culpa de César, todo. Ah, oh, bueno, es que... Oye, yo me... escándalo, hermano. Es el pulpo de la pulpería. El pulpo te pone cachondo. Sí, no, es que salen muchas manos de pronto cuando están las damas. El pulpo. Mira, yo como vais degenerando con la conversación, voy poniendo la música y podéis degenerar. Cosas malas. Pues entonces es Federico Siriani, cantautor genovese de Génova, de la ciudad de Génova, la misma ciudad de Fabrizio De André. Que de hecho conoce el tipo, bueno, nos contó y nada, vino hace unos meses, vino a tocar aquí en la pulpería y fue muy buena gente, muy buena onda. Pues nada, esta canción que vamos a poner se llama Libraci dal mare, o sea, líbranos del mar, porque Génova, como todos sabemos, está en el mar. Libraci dal mare, signore, liberaci dal mare. Liberaci dal mare, signore, liberaci se puoi. Liberaci dal mare, signore, liberaci dal mare. Liberaci dal mare, signore, libera tutti noi. Abbiamo lasciato alle spalle una città che ci vuole male, la capitale della cultura, con la cultura del capitale. Abbiamo davanti agli occhi soltanto onde da dominare, è un fondale dove non tocchi sotto le grida del maestrale, è un fondale dove non tocchi sotto le grida del temporale. Abbiamo lasciato alle spalle una città che ci odia appena, una città di lenzuola al vento che si divora nella cancrena. Abbiamo davanti al cuore la libertà di lasciarla andare, con il destino che la fa pezzi e poi l'incrosta con il sale, con il destino che ci fa pezzi se ci voltiamo per guardare. Liberaci dal mare, signore, liberaci dal mare. Liberaci dal mare, signore, liberaci se puoi. Liberaci dal mare, signore, liberaci dal mare. Liberaci dal mare, signore, libera tutti noi. Abbiamo lasciato alle spalle una città di davanzali, di balconi con i fiori rossi per i rosari per i messali. Abbiamo davanti agli occhi un orizzonte da valicare e un cuore che rabbocchi quando ti illudi di tornare, e un cuore che va a tocchi se ti prometti di non tornare. Abbiamo lasciato alle spalle una città di filigrana, di al bancone degli specchi, rese folle di no campana. Abbiamo davanti agli occhi pistoleri di periferia che sparano i lampioni rotti fra gli scogli e la galleria, che sparano i lampioni rotti e alle auto della polizia. Liberaci dal mare, signore, liberaci dal mare. Liberaci dal mare, signore, liberaci se puoi. Liberaci dal mare, signore, liberaci dal mare. Liberaci dal mare, signore, libera tutti noi. Bueno, este es el 91.4 FM Radio Contrabanda, transmitiendo en directo. Esto es el bar, la pulpería. Y bueno, nuevamente nos complace a César. ¿Qué nos vas a sorprender hoy? El rincón. En este rincón. Del tequila maldito, sí, en esta ocasión trae. ¿Qué se viene, hermano? Pues mira, vamos a leer brevemente algunas un poco de versos de la poesía de Alejandra Pizarnik. Ella fue una poeta argentina, nació en 1936, murió en 1972, estudió filosofía y letras en la universidad. Súper joven murió. Sí, joven, además, pues viajó a París, estuvo estudiando literatura francesa en la Sorbona, conoció a Cortázar, a Paz y a Artaud, que hizo traducciones de él, y bueno, padecía mucho de la depresión y todo esto, regresó a Argentina, estuvo escribiendo para varias revistas, periódicos, una producción de poesía bastante amplia, en diversos años, La Tierra Más Ajena, La Última Inocencia, Las Aventuras Perdidas, Árbol de Diana, Los Trabajos y las Noches. Y lo que queremos compartir con el auditorio de Contrabanda, mi queridísimo Pío, es un poco de poesía de un poemario que se llama El Infierno Musical, que fue publicado en 1971. ¿El Infierno Musical? El Infierno Musical. Vamos a pedirle a Miquel que a nos ver. Ponga un puentecito musical para... A propósito de infiernos. A propósito de infiernos. Para leer un poco de la poesía de Alejandra. Ojalá pudiera vivir solamente en éxtasis, haciendo el cuerpo del poema con mi cuerpo, rescatando cada frase con mis días y con mis semanas, infundiéndole al poema mi soplo a medida que cada letra de cada palabra haya sido sacrificada en las ceremonias del vivir. ¿Y qué es lo que vas a decir? Voy a decir solamente algo. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Voy a ocultarme en el lenguaje. ¿Y por qué? Tengo miedo. La palabra del deseo. Esta espectral textura de la oscuridad. Esta melodía en los huesos. Este soplo de silencios diversos. Este ir abajo por abajo. Esta galería oscura, oscura, este hundirse sin hundirse. ¿Qué estoy diciendo? Esta oscura y quiero cantar. No sé qué más decir, ya no quiero decir, yo quiero entrar. El dolor en los huesos, el lenguaje roto a palabras. Poco a poco reconstituir el diagrama de la irrealidad. Y bueno, mi queridísimo Pío y demás pulperos, pues esta fue una pequeña muestra de la poesía de Alejandra Pizarnik para todo el auditorio de La Pulpería. Y quisimos acompañarlo con música de Janis Joplin porque además le da la atmósfera, ¿no? Le da el poder. Y vamos ahora, justo ya para terminar, a escuchar también de Janis Joplin una canción muy, pues, también a tono con la poesía de Alejandra Pizarnik que se llama Woman Left Lonely. Y bueno, en memoria de nuestra queridísima Alejandra Pizarnik, poesía surrealista, una de las más representativas en Argentina, de toda la poesía que se... ¿Cuántos libros publicó ella? Pues alrededor se tiene varias poemarios, que son alrededor de unos siete. Y además otros textos como son biografías, ensayos, acerca artículos de ella, que escribió ella, haciendo crítica literaria. Y también se hicieron después antologías post-mortem también. Entonces, bueno, poesía surrealista. Yo quería decir, ¿querías decir? No, nada. Bueno, pues a nombre de ella nos tomamos un tequilazo. Yo lo invito, por favor. Sí, te pagas esta ronda. Bueno... ¿Qué? Nada. ¿Qué te pareció a ti, Miquele? Pareció muy interesante. Seguimos escuchando la canción de... Pero es que claro... Por los tequilas, pues, hombre. Haz algo, man. Joder, haz algo, machos. Estoy aquí, tío, estoy con las tapas de antes aún, hombre. Venga, seguimos escuchando un poco la canción de Janis Joplin. Que... Sí, vamos a terminar con A Woman Left Lonely. Ya está. Y ahí está. Y con eso nos vamos despidiendo. Súbelo. Ya terminó. De vuelta en el bar, en la pulpería. Esa era Janis Joplin. ¿Cómo se titulaba la canción? A Woman Left Lonely. A Woman dejas una mujer dejada sola. ¿A qué edad murió también Janis Joplin? Murió muy temprano. También murió en las mismas circunstancias de depresión, alcohol y demás. Anda. Hombre, efectivamente yo estaba mirando aquí las fotos de Janis Joplin que salían. Una preciosidad. Si viviera yo le pediría matrimonio, sinceramente. ¿Te casarías yo con me ella? Casaría con ella. Rica. Completamente. Exquisita. Sí. Y te divorciarías después. Me divorciaría. Pues eso es. Para el dinero, el mexicano. Para dar el braguetazo. Quiero darle el braguetazo. Bueno, son raros los matrimonios que duran, ¿no? Además. Claro. Bueno, yo te digo, veía las fotos que no, salían. Pero el mío va a durar muchos años. Sí. Claro. Hostia, es verdad. Bueno, ya podemos... Felicidades, enhorabuena, mi queridísimo Pío. Gracias, hermano, gracias. Estoy casado. Estás casado, hombre. Felizmente. Nos felicitamos. Oficialmente casado. Felizmente, ya. Sí. No me preguntes por los hijos. Estás casado con la pasión. Estoy casado, sí, con la aventura. Con la aventura. Estoy casado por el amor al viento. No, estoy casado con una hermosa mujer que le quiero mandar saludos. Saludos a ella. Sí. Bueno, pues te casaste el jueves pasado, hombre. Sí, me estuvimos casé. Celebrándote a distancia. Los eres dos. De los que cabalga sin montura. Ahí. A pelo. Qué grande. Qué grande. Eso es grande, todo, Pío, grande. ¿Eh? A pelo. Y sí. Mortal, me imagino, ¿no? Salto mortal. Salto mortal. No, espero que esto, bueno... ¿Qué es eso? Cuidado, ¿eh? Cuidado, pasa? ¿Qué es eso? Es. ¿Qué es eso? ¿Eh? Es que ha llegado el barco, hombre. El pedido que hiciste. El barco con hay el... Hay que ir al puerto, ¿no? Hay que ir al puerto, tío. Vamos a esa... Vamos. El barco con el yo pescado. Te acompaño. Espera, a ver, ¿qué vais en bici? ¿Qué es lo que falta? ¿Qué? Hombre, tú vas ahí, ya sabe el tipo. Ya saliste de que venga por parte de la pulpería. ¿Te muestro el carnet de la pulpería? Claro, ya está. Vas por parte de mi cara, la pulpería. Bueno, ya te debe te da todo el pescado, ya el cargo. Pero la tarjeta del bici no te va, Pío, acuérdate. No, pues si yo tengo tarjeta de bici. Voy en la bici. Pero no te va, que... ¿Por qué? Porque se bloqueó. Préstame la tuya. La bloqueó el ancho el otro día. Oye, préstame. Ese chiste que nadie lo entiende, ¿eh? Son chistes internos que alguna vez vamos a explicar. Dale rápido, hombre, que el tipo no te espera. Vámonos, voy contigo y yo por ahí ya también voy quedando. Venga, iros rapiditos a tomar el pescadito. Bien. A mí ponme una birra, venga. ¿Tú quieres otra birra? Oye, pero a propósito de birras. Y apúntamela en la lista. Estáis chupando mucho aquí. También un día, igual, había que saldar unas cuentas aquí, Joe. Tengo aquí la libreta de las cuentas. Bueno, ya lo hablaremos aquí, ¿sabes? Ya lo hablaremos porque... A ver, esperemos que vuelva rápido el Pío, el César del sitio ese del pescado. Porque, bueno, aquí es la pulpería. Bar radiofónico de Contrabando 91.4 y hay que avisar de que si quieren reservar mesa o algo que puedan llamar al número de teléfono 93-317-7366. Efectivamente, 93-317-7366, el número de teléfono de la pulpería de Contrabanda. Llamar por cualquier pedido. No se garantiza la comida, pero sí la bebida. Y sobre todo no hacemos comida para llevar, que de vez en cuando nos llamaron para pedir comida para llevar, pues eso no. Pero para todo lo demás, 93-317-7366, llamar para decir, para saludar, para decir lo que sea. O aunque sea solo para ganar las dos fabulosas entradas para la Filmoteca, que sigue siendo el regalo número uno del mes de diciembre de 2008, que a la primera llamada le regalamos dos entradas a la Filmoteca, así, por las patillas. O sea, vamos, qué amables somos, tío, ¿eh? Pues eso, a ver si el Pío vuelve, macho, porque es que ya... Ya sería hora, ¿no? ¿Cuánto coño tarda el Pío del pescado? Siempre busca alguna excusa, ya sabes cómo es. Seguro que se está tomando algo por ahí con su amante. Oye, loco, ey. ¿Ya está aquí? Oye, loco. Por fin, Pío, has venido con el pescado. Oye, coño, tío, te venís corriendo, tío. ¿Sabes que no me quisieron dar el pulpo allá en el puerto? ¿Pero qué me estás contando? A ver, joder, o me pagáis el pulpo, no come tapas aquí ni el don Chucho ese, hostia. ¿Y ese quién es, hombre? Don Venancio, loco, aquí este señor que de Galicia vino... Soy Venancio, joder. Me deben como 4.000 euros de pulpo. ¿Venancio? ¿Quién es Venancio? No sé, tío, no tengo... ¿Vosotros creéis que me sale gratis a mí el pulpo? ¿Pero quién es usted? A ver, que no entiendo, hombre. Yo soy el que suministra pulpo aquí. el proveedor de pulpo de la pulpería. Bueno, pues, ¿y qué? ¿Cuál es el problema? ¿Buscas a alguien en concreto? ¿Qué quieres? ¿Quién es el Miquel ese de los cojones? No sé, el Miquel aquí no está, se ha ido, hombre. Sí, Miquel, sí. Ponme una cerveza, por favor. No, ¿cómo? Se ha ido, Miquel, no soy yo. ¿Cómo, Miquel, le dijo? ¿Eres tú, entonces? No. Dijo, dijo Mihalovic. Me llamo Mihalovic. Mihalovic, amigo, soy serbo, Mihalovic. Mira. ¿Quieres una cerveza, pío? Mihalovic. Deja de hacerte a trocitos que te parto la cara, macho. Pero. Págame el pulpo que ya van 4.000 euros de pufo. Y no estoy yo para bromas, que queda poco pulpo y tú te crees que es fácil de coger el pulpo. Es más listo que tú, macho. Pagarme ya inmediatamente o vais a tener una serie de problemas consecutivamente. Oye, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? O sea, es que oye, tenía... Oye, no, por favor, no he hecho nada. Oye, Miquel, escúchame. Aquí, a ver, entra gente todos los días al bar. Vemos cómo entra y sale plata y... Oye, son 4.000 euros, loco. Bueno, vamos a ver, hacemos un segundo de orden. ¿Cómo a ese señor aquí... No me importa una mierda de dónde tengas que sacar el dinero, ¿entiendes? Hombre, pero... A ver. Pero... ¿Qué hiciste con la plata, hombre? A ese señor le debo la plata del pulpo, pero tampoco es para tanto, o sea... No es para tanto, es para partirte la cara. Oye, don Venancio, cálmese, si ahora que solucionamos el tema. Ni calmarme ni hostias. Oh, don Chicho, por suerte que ha llegado don Chicho, por suerte que ha llegado don Chicho, tío, porque es que yo... Buenasera. Don Chicho, qué contento verla. Por favor, me ayude, don Chicho, ayúdame. Le beso las manos, don Chicho. Por favor, me ayude. A ver, un segundo. ¿Qué cazzo pasa aquí? ¿Qué está pasando? ¿Y usted? ¿Quién es usted? Yo soy Venancio, joder, el pescador. ¿Y usted que es el puto Chucho ese? ¿Qué Chucho y Chucho? A ver, cuidado, chico, que por mucho menos hay gente que ya está con los gusanos aquí. Mire, don Chucho, a mí no me venga a tocar los cojones. Don Chicho, porco, tío. Oye, a ver, muchachos, ya yo voy a ir a la barra, voy a atender un poco, a ver, que esta cosa está acá, que arde, ¿qué pasó, muchachos? A ver... ¿Qué pasó? ¿Qué quieres de Miguel, tú? Yo soy Don Chicho, ahora te explico. Soy Don Chicho, de Calabria. Hace años que me he mudado aquí, en Barcelona, con mi familia. Con la familia, ¿entendido? Pues... Calla un segundo, ahora hablo yo. Y hace años que frecuento la pulpería. Y frecuento questo bravo ragazzo di Miguel. ¿Cuál es el problema con Miguel? Cliente frecuente. El problema es que el puto Miquel este debe 4.000 euros, ¿entiendes? Y como no me los pagues ya, vas a ir tú para Calabria, pero con el pulpo no, sin pulpo y con 4.000 euros menos. A ver, te he dicho ya que no me hables así. Si no, tú vas a volver a Galicia nadando, hombre, y no con tus brazos. Oye, 4.000 euros, ¿y de qué te debe 4.000 euros, Miguel? Joder, de pulpo, ya te lo dije. De pulpo, es cierto, Miguel, es cierto. ¿Qué cazzo he matado? 4.000 euros de pulpo. Sí, es que... ¿Qué? ¿Te fundiste la plata? ¡Porco tío, Miguel! ¿Cómo que le debes 4.000 euros de pulpo? Pero si hace un mes te había dado 4.000 euros yo para volver a abrir el bar y pagar todas las deudas, que me veniste llorando a mi casa pidiéndome el dinero, yo te lo di. ¿Y dónde cazzo están i soldi? ¿Dónde es finito el dinero? ¡Porca puttana! No, don Chicho, le puedo explicar. Te había prestado 4.000 más, don Chicho. Me había dado 4.000 euros, don Chicho, para pagarle los 4.000 euros. Son 8.000 euros. Son 8.000, son 8.000. Ah. Pero puedo explicar, toda es la vida, plata, tío, es que puede... ¡Zitto, coglione! ¡Calla, coglione! Ahora lo entiendo todo. Ahora, ho capito tutto. Ho capito tutto. Todas las mujeres que entraban y salían de tu casa, Miguel, a todas horas, no eran tus amigas. No eran chicas que te ligabas con ella. ¡Eran putas! ¡Te has gastado 8.000 euros en putas! Bueno, aquí hay una serie de problemas que a mí no me interesan. El puto Chucho le da dinero para que se vaya con las putas, el otro, y aquí el que está sin cobrar soy yo, ¿entiendes? Así que vaya aflojando, que parece que el don Chucho este tiene pasta, deme 4.000 euros que yo ya me voy de aquí. Podría haber invitado por lo menos, pues. Oye, tío, es que no sé qué me pasó, ¿eh? Fue como un túnel, una espiral, hombre, es que... Sí, de lujo, más encima, weón. Pero, Miguel, yo te he dado 4.000 euros para pagar las deudas. El señor aquí de Galicia le debes 4.000 euros. Te has gastado 8.000 euros de esos en budas, más todo el dinero de la barra del bar. Y aquí que no tienes ni empleados, ni pagas el alquiler que estás ocupando. No sé qué hacer, hombre. Yo, o sea, no sé. Ya sé yo dónde tienes el túnel, ¿entiendes? Bueno, Miguel, mira, hacemos así. Yo pongo el dinero, ya. Vale. Con que este... Hay que poner en venta el pan. Con que este gallego pesado se vaya de aquí, yo pongo 4.000 euros más. Pero tú ya no estás más dueño del bar. Ya tienes que poner en traspaso la pulpería. Derecho a llave. Hay que traspasar la pulpería. No sé. Sí, total, para lo que trabaje, todos sí, que se están gastando todo en vicio. No hay otra solución. ¡Sí! ¡Calla, coñones! ¡Calla! La ponemos en traspaso. Yo os subío. Que os paréis a encargaros vosotros de la titularidad de la pulpería. Venga. Pero vale, no queda otro. Y dejamos a Miguel a trabajar a la barra como un puto esclavo, que es lo que se merece. Sí, por lo menos unos 4 meses sin sueldo. Por lo menos. Por lo menos, oye, yo ya 4.000 antes, 4.000 ahora, por lo menos 8 meses sin sueldo. Por lo menos, ya. Y marchando. Estamos listos. Bueno, pues si eso es... Eso es fácil. Bueno, pues yo me piro, espero no volver a veros nunca pandilla. Toma el dinero tú, mira, una cosa, tú de Galicia también puedes importar otra mercancía. Puedo traer otras mercancías, pero con esta clase de gente que se llama Chucho y eso yo no quiero tratar, ¿eh? Mira, tú vete tranquilo con tu barco. Luego, cuidado si puede ser que encalles con una mina. Si tu barco se hunde, a mí no me digas nada, ¿eh? Porque con esta arrogancia que tienes, macho, yo no sé en Galicia si estáis todos así. Pero bueno, toma el dinero aquí, 4.000 euros, y lleva tu culo gallego fuera de este puto bar, que estoy hasta los cojones, ¿vale? Adiós. Venga, chao, Chuchito. Bueno, pues me han pillado, hombre. He tenido, es que ha sido demasiado fuerte, hombre. Ha sido. Te gastas todo en la noche, estás hecho. Echado a perder, ¿eh? Echado a perder. Ahora sois los titulares del bar. ¿Y cómo lo llamáis el bar? Pues que la pulpería, tres le ponemos. Claro, tres. O dos. No, tres, porque está la que estaba. La que está frente al trauma y ya está. No, claro. Sí, mejor traes porque dejamos un vacío. Venga. Oye, tío, es que estoy un poco triste que he perdido la barra del bar y yo estaba... Bueno, es que me ha salido sí, así. Sí, te debiste poner contento con los 8.000 euros esos, bastante, ¿no? Me lo pasé bien. Oye, vamos a poner una canción y olvidémonos de todo el asunto este. Pues estamos en la pulpería atrás y yo tengo que seguir trabajando la barra ahora. Hombre. Claro, hombre. Y gratis, qué hijo de puta. Venga, que... Esto es lo que se llama dinero gratis. Venga, ponle, dale. Sí, dale. Ponle ese tema que nos olvidemos de todo. Oye, tu cuerpo es una maravilla. Anda y sácate la ropa. Oye, muéstranos la cosa. 16 años tiene y le dicen: oye, tu cuerpo es una maravilla. Baila y sácate la ropa. Oye, baila en pelota. En un tople de 10 de julio y lleno de giles borrachos. Babean orgulloso de sus herramientas. Todo por un billete arrugado. Alterna con los clientes, galla, no te quedes esperando. Atrás hay piezas y camastros, oye, ¿cuánto por el rato? Alterna con los clientes, galla, no te quedes esperando. Atrás hay piezas y camastros, oye, ¿cuánto por el pato? ratis hacen una redada, toman preso a unos cuantos tratantes. Un diarucho aplaude la medida en primera plana vociferante. Y bajo la condena la foto de una nena con el culo al aire. Vaya que desaire, violan de nuevo a la ya violada que entre comillas defendían en la misma hoja. Diga usted si no es paradoja, diga usted si no son pajeros, diga usted. No solo son explotadores de esas cabras los guatones del doble, también los diarios con minas en pelotas en primera hoja. No solo son culpables esos pastines libidinosos, también el cine porno y también la propaganda de subido tono que vende tu cuerpo hermoso. La propaganda de automóviles, la propaganda de calzones, la propaganda de Julio Iglesias, lo que implica esa empresa, la propaganda de cerveza y del remedio para la cabeza, la propaganda de cecinas y de las vitrinas, la propaganda de fideos, el calendario del aceite de frenos, con una rubia sentada en un reno, la propaganda de cortinas, condones y cocinas, con mujeres desnudas en el pasto, esperando ser violadas en el acto, la propaganda de videos del equipo estéreo. No se trata de una moral victoriana, sino de una moral humana. No se trata de mojigatería, sino de realzar la vida. No se trata de indiferencia frente a la belleza del cuerpo humano, ni negar que años de mierda no nos hayan hecho daño. 16 años tiene y le dicen, oye, tu cuerpo es una maravilla, anda y sácate la ropa, oye, muéstranos la cosa, alterna con los clientes, Gaya, no te quedes esperando. Atrás hay piezas y camastros, ¿cuánto por el rato? 16 años tiene y le dicen, ay, te cuesta ser una maravilla. Y ya, sácate la ropa, oye, baila en pelota. Bueno, ese fue un tema. Sí, estamos saliendo. Sí, está saliendo. Estamos bien, saliendo. Bien. Sí, bien. Sí. Eso fue un tema de Mauricio Reolés, músico chileno, músico y poeta chileno. 16 años tienen y te dicen, oye, tu cuerpo es una hermosura. Ah. Bien, oye, ¿se acuerdan que yo hace unas semanitas atrás tenía preparado algo acerca de que, bueno, íbamos a hablar de bandidos, ¿no? Despreparado, algo traía. Sí, sí. Teníamos algo despreparado, ¿no? No, te veo muy entusiasmado con un tema. Yo llevo semanas entusiasmado con el tema. Además tienes el look del bandido rural. Ah, de bandido rural, sí, sí. Bueno, los bandidos rurales, ¿no? Vamos a poner luego la canción de León Gieco, que lleva por el mismo nombre, ¿no? Y el título del disco también es así, un disco creo que del año 94, por ahí. O sea, que tú quieres hablarnos de bandidos rurales, de la canción. Bueno, y de... yo no lo voy a hablar, sino que en el tema de León Gieco nombra a muchos de estos bandidos, ¿no? De fines del siglo XIX. Bandidos, sobre todo gauchos, ¿viste? Que en Argentina, en la Pampa Argentina... son los gauchos los que tienen, los que cuidan las vacas, las ovejas, los animales en la cordillera o en la pampa también. Y hubo uno de, bueno, hubo muchos, ¿no? Entre tanto estaba Juan Bautista, Bairoleto, Mate Cocido, Gaucho Giles, Cubilla. ¿Y qué son todos esos? ¿Son bandidos rurales? Bueno, imagínate que hablamos como de especie de Robin Hood. ¿Tú crees que sea Robin Hood? O sea, son como prototipos, ¿vale? De Robin Hood. Estereotipos. Estereotipos, eso. Valientes, así, gente valiente. Sí, sobre todo querido, ¿no? Por gente muy pobre, por anarquistas. Bueno, eso también es la leyenda, ¿eh? Sí, también, o sea, de estos personajes se hizo leyenda, se han escrito muchos libros y... Ya llegó el pesimismo, llegó el pesimismo. Y claro, o sea, bueno, ¿por qué no? Pero sí. Mate cocido, que lo llamaban así porque se tomaba el mate tan caliente que estaba cocido. Yo también pensaba que era eso, pero no, me encargué de investigar, era porque en Argentina, a la cabeza, a tu cabeza le dicen el mate, no sé... El mate. Está enfermo el mate, no sé. Ah, así, ¿viste? No y sabía. tenía un tajo, tenía un tajo en la cabeza, la cual le había, cuando se lo cosieron, ¿no? Ese tajo, esa herida, le quedaba. No le creció más pelo de ahí. Claro, y quedó, se le veía. Un mate cocido, ¿viste? Y también un gran personaje de leyenda, ¿no? De muy recordado, incluso a Bairoletto, que es uno de los más recordados, que León, el que prácticamente le hace la canción. Aún en su tumba va gente como a pedir que haya dinero, como pedir mandas, ¿viste? Va a ponerle objetos de plata, regalos, ¿viste? La tumba ahí del Qué santito. Bueno, porque había como un sistema feudal terrateniente, claro. Absolutamente, y estos tipos se dedicaban como a robar. Sobre todo, claro, a los ricos. Para darle hombre, robar a un pobre es bastante tonto, ¿no? Porque aparte que no robas sí, nada. Sí, bueno, de ahí vamos a hablar de ese tema. Bueno, eso, justo eso que acabas de decir es lo que hacen los ricos, ¿no? Robarle a los pobres. Claro, pero lo hacen de una manera tan sistemática que consiguen robar mucho dinero. Para robarle a los pobres, entonces tiene que robar a muchos pobres para ganar bien dinero, o sea. ¿Ah, sí? Si tienes que robar solo a una persona que sea rica, porque si no es que no ganas nada, claro, si le robas solo a un pobre, que le, o sea, eso es matemática, se llama matemática, el arte del atraco. Bueno, pues... Claro. Y que eran tiempos de caballo y escopeta. Exactamente, como imagínate como si estuvieras en el viejo oeste, o sea, era a principios del siglo XX... Claro, sobre todo en el norte se da mucho esta... Es un poco como hablamos la semana pasada que tú te estabas casando y ya estabas aquí. Pusimos sí, sí. Un otro tema italiano y hablaba igual de un bandido medio anarquista que robaba y al principio del siglo XX entonces robaba con la bicicleta, ¿sabes? Claro. Y bueno se dan no solamente... O sea, bueno, en todos los lugares del mundo me imagino que habían este tipo de personas también. ¿Te acuerdas cuando fuimos a ver esa película que estaba realizada en Sardenia? También los bandidos orgo. Pero ¿no? Eso no, porque ese es diferente, ese no robaba tampoco. Ese se encontró en una situación de que... O sea, no robaba a los ricos para dar a los pobres, robaba para vivir. Simplemente tampoco tenía mucho que compartir porque tampoco es que robaba mucho. Claro. Bueno, pero es curioso cómo lo que hablamos la otra semana se hace esa leyenda porque son personajes que muy románticos, ¿no? Absolutamente. Totalmente románticos. Absolutamente. Dedicar romántico. La vida, yo qué sé, en contra de la ley, en contra de... Claro. Del orden establecido tiene un romanticismo. Bueno, pero dejemos a León que cuente su historia de los bandidos rurales. Él, ahí, si le ponemos atención, vamos a poder captar más de qué se trata esta historia. Dale. Dale. De 1894, cerca de Cañada de inmigrantes italianos, Juan Bautista lo llamaron de apellido Bairoletto, bailarín sagaz, desafiante y mujeriego. Winchester en el recado, dos armas cortas también, un cuchillo atrás y un caballo alazán, raya al medio con pañuelo, tatuaje en la piel. Quedó fuera de la ley, quedó fuera de la ley. Se enamoró de la mujer que pretendía un policía, lo golpeó, lo puso preso un tal Farache Elías. Andate de Castex, le dijo, aquí tenemos leyes. Corrí el año 1919, antes de irse fue al boliche a verlo al fulano, con un 450 belga revólver en mano, le agujereó el cuello y lo dejó tirado ahí. Ahora sí fuera de la ley, ahora sí fuera de la ley. Bandidos rurales, difícil de atraparles, jinetes rebeldes por vientos salvajes. Bandidos rurales, difícil de atraparles, igual que alambrar estrellas en tierra de nadie. Por el mismo tiempo hubo otro bandolero, por último

Pues entonces, ahí como que resumen como toda la historia, ¿no? De estos bandidos y de... Y nombra a muchos, ¿no? También hubo una bandolera, ¿viste? ¿Te fijaste? Martina Chapanay. Ella es como del año... Como alrededor del año 1870 también, o sea... También una leyenda muy grande que algunos de hecho hacen como una especie de... como cuando vas en jeep, ¿cómo se llama eso? De ruta, ¿no? Como en la búsqueda de las huellas de... Hay una página, de hecho, en internet, la huella de Martina Chapanay. Hay una canción de Narcorridos también que habla de una tal Martina, pero bueno, con un tema de narcotráfico, y resulta que el marido la engaña y tal y cual, y al final ella mata al marido y a todos y se queda con el dinero. Otra bandida más. Otra bandida. Oye, bueno, eso fue como Hay mucha música sobre bandidos, ya vamos poniéndola poco a poco. Sí, claro. Es que son personas fascinantes. De hecho, leía yo que hasta la canción Knocking on the Heaven's Door, ¿ya? De Bob Dylan, que es una canción famosísima. Que esa que se la cantó al Papa. Se la cantó al Papa, fíjate. Bueno, claro. Pues esta la escribió mientras para la banda sonora de la película Billy the Kid. Ah, sí, está. Sundance, no, ¿cómo se llama? Pero otro, ¿no? Otro bandido más, ¿no? Claro, ¿sabes? Para la película que se rodaron hace 30 años. ¿Y quién imaginaba que esta canción se la escribió para la banda sonora de Billy the Kid? Curioso, bandido, ¿no? En el buen sentido de la palabra, ¿no? Bueno, bandidos hay durante todas las épocas, ¿no? Y bueno, es en que este caso, o sea, de lo que hablamos de bandidos que pueden ser un poco, o sea, que ayudan al pueblo, pues hay que destacar ese valor de lucha, esa ira, ¿no? Que son capaces de pasar por encima de las normas, ¿no? Para, claro, y, exactamente. Y ser capaces de cuestionar el poder del Estado con los medios que tienes. Y claro, montarse su propia ley. Pocos medios, imagínate en esos tiempos, con un cuchillo en la espalda, el caballo y... Sería disparar y salir corriendo. Y una pistola. No, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. También decir que muchas canciones luego, ¿sabes? Se hace la leyenda, ahí nace el héroe, o sea, que también se van de la realidad para montar todo... Lo que es leyenda. Bueno, sí, o sea, parte también, ¿no? O sea, que parte, sí, también, parte de verdad, sí, y parte de leyenda también. Reconocer las dos cosas. Claro, ¿no? Y hay parte también de que si la leyenda es verdad, también van a decir que es mentira. Claro. Es que... Es cierto, sí, es cierto también. Hay que basarse... Pero, por ejemplo, luego la pondremos otro día, yo leía de un famoso bandido italiano, Salvatore Giuliano, ¿sabes? Que fue uno de los mafiosos bandidos más importantes de la historia. Independentista de Sicilia, final de la Segunda Guerra Mundial, que yo tengo una canción ahí que elogia todo porque ayudaba a los pobres y sí, seguro que lo habrá hecho, y nadie lo pone en duda, pero también ha hecho una matanza de niños y mujeres un día que festejaban el día el primero de mayo y se los cargó a 10, 15 personas, ¿sabes? También eso es un... Bueno, ese es un caso, hay muchos, ¿sabes? Ah. Sí, aquí también en España con el Vaquilla, ¿no? Que también se habla... ¿Tiene ¿Quién era el Vaquilla, yo? El Vaquilla era una especie de bandolero también. Pero hay también. Uno como actual, ¿te acuerdas? Este último, ¿cómo se llamaba? El... ¿Dieguito el Malo? No, el que saltaba a los bancos, ¿cómo se llamaba? Ah, Durán, Enrique Durán. ¿Cómo le decían eso? Hay que dedicarle toda la... Ah, que era un programa también. Sí, está invitado a un menú. A ver, él no asaltó ningún banco. No, el que hablaba yo, que lo atraparon hace poco, ¿cómo se llamaba? Ah, no sé. Que lo atraparon en Portugal, ¿te acuerdas? Él, ¿cómo le decían? Él... Ah, me olvidé, güey. Pues, hombre, no tienes que informar mejor. Mira, a mí me quieren echar de la pulpería, pero yo si me voy con el pío, porque es que no es justo que se quede gente de tan poco nivel. Oye, pero a propósito... Con tan poco sentido crítico. Con tan poco sentido crítico, y aparte de la maleducación, vale, sí. ni hablar de la maleducación. Tú no lees nada, Miquel, desde que estudiaste para el carnet de conducir. Hombre. Oye, Pío, pero te veía también preocupado para otro tipo de bandidos. Pues sí, lo que pasa es que, mira, te voy a contar así muy rápidamente lo que ocurrió hace muy poquito, el 20... todos los años en Chile. Porque hay bandidos ilegales y bandidos legales. Estos legales, y estos son los peores, ¿viste? Son los peores, los legales, claro. Esto parte en Chile, allá hace 20 años que se hace la Teletón, no sé si acá se hizo alguna vez la Teletón. No, a mí nunca. No, la Teletón es donde se reúne toda la parafernalia, la televisión y toda la farándula, ¿no? Y junto con empresas, ¿no? Es una fundación que se llama Fundación Teletón, la que ayuda a los niños minusválidos. ¿Viste? A los niños que tienen... ¿A ti te ayudaron cuando eras pequeño? Sí, me ayudaron. Bueno, a todo el mundo le ayudan. Eso no, a ver, hay que partir por eso, que la corporación sí realmente ayuda, ¿vale? Pero el tema está en que en cómo se que hay detrás de todo esto, porque hay un negocio que es impresionante, el cual la lleva a cabo un tipo que se llama Mario Kreutzberger. ¿Mario? Kreutzberger. Kreutzberger. Sí, Don Francisco, o sea, se llama, porque tiene un programa... Don Francisco. Bueno, nosotros nacimos y tu madre, weón, te peinaba, weón, frente al Sábado Gigante, que era un programa que tenía. O sea, sí, ahora todos los chilenos lo conocen. O sea, pero mucho, y de hecho en Miami también, porque el programa se hace en Miami. O sea, si ahora, por ejemplo, llamara el es Antonio... Es como el dueño de la televisión chilena, ¿viste? Y ese weón es el que determina quién entra o no a la televisión. El Berlusconi de Chile. Exacto, el único que puede ser profeta en su propia tierra. Oye, ¿viste? Por ejemplo, si ahora llamara el Antonio Narváez de Contrabanda, del programa del Musicareo del Mon... Y hablar de ese lo conocería. Todos los chilenos conocen a ese Don Francisco. ¿Saben? Han crecido en parte. Yo creo que en gran parte. Yo creo que estamos hablando de un 95%, no sé. Anda. Los otros no sé, se fueron, qué sé yo. Los pero bueno, no este tipo, claro. Bueno, no creo, es difícil eso porque hay como tres televisores pero, per cápita. También gente que se ha ido de Chile hace 30, hace 10 años que es famoso ese sí, tipo. Sí, no, ese tipo ya lleva más, no sé, te digo, más de 35 años. Oh. ¿Ya? Y esto de la Teletón comienza hace como 20 años atrás y ¿en qué consiste? En que tienen que reunir fondos y, por ejemplo, este año, no sé, son millones de dólares, ¿viste? Porque la fundación supuestamente necesita mucho dinero. Y piden ayuda a la empresa privada en los cuales... Todo, un mes antes de que empiece la Teletón ya hay una campaña, pero que es impresionante, te digo, que todas las calles de Chile, pueblo, aunque sea el pueblo más pequeño, está empapelado con cosas de la Teletón y que todo el mundo tiene que ir a aportar su dinero, ¿viste? Más lo que hace la empresa privada. Y ese es el tema, de que se ha descubierto que este tipo, que supuestamente, o sea, que supuestamente todos los animadores y todos los que están como haciendo la buena causa, ¿no?, de sus vidas, se llevan una parte importante de todo lo que es la recaudación. Imagínate que este año hubo dos millonarios chilenos que cada uno aportó 1.000 millones de pesos. Estoy hablando de más de 1 millón de euros. Y en cambio tuvo mucha publicidad, evidentemente, de lo que parece, ¿no? Pero es impresionante la publicidad que hay. O sea, la ves a cada rato en la televisión, en las radios, pero luego en todo acaba, lado. Todo acaba tipo con una gran transmisión televisiva. Correcto, desde el Estadio Nacional donde hay 50.000 personas, un escenario. Ay. O sea, te digo que está toda la farándula, ¿viste? Y todo el mundo se une porque, no sé, dijeron que, a ver, no sé, que nosotros nunca habíamos sido campeones del mundo en nada y todas esas tonteras. Que sí éramos los mayores campeones de la solidaridad. campeones del mundo del teletón, ¿no? Claro, una cosa así, imagínate. Ahí es como si el decatlón, el pentatlón, claro, el teletón, los chilenos teletón, imagínate. Del mundo del teletón. Y la gente, o sea, va a dejar... Mira, ¿sabes qué? Hay un grupo chileno que se llama Subverso, que ellos aclaran también como muy bien lo que está ocurriendo con este tipo, que ellos le denominan El Padrino. El Padrino, ¿tal cómo se llama en realidad? Mario Kreutzberger. O alias... Ojo con este, un personaje siniestro, hay que decirlo abiertamente. Don Francisco, imagínate. Vale, pues aquí vamos. Necesito un hombre que tenga amigos poderosos. Necesito a esos políticos que tiene a su servicio como piezas de ajedrez. ¿Cuál es la ganancia para mi familia? En el primer año su ganancia será de 3 o 4 millones de dólares y después aumentará. Gracias a Ace, a Costa, a Queso Bravo, a Colacao, a 12 Duro, a Coca-Cola, Pauli, el Arco de Cine, Socorre, a Centro Cristal, Yupi y... Empresarios regalan un talonario, trabajadores entregan su salario para sentirse solidarios, ignorando lo que viven a diario. Hay calvario en su vecindario y la sociedad necesita un diccionario. No les importa lo comunitario, pero se creen solidarios. Dentro de sus cuatro paredes se cuadran frente a un televisor cuadrado. Su ignorancia descuadran, llorando hipnotizados se sienten emocionados. Tras una voz imponente que los compromete con obligatorio aporte. Su influencia es ley como la ley de mercado que oprime a través de la televisión. Libre mercadista, sus palabras nos motivan de una forma propagandista. Don Francisco, poderoso señor de la pantalla, el padrino de las mafias comunicacionales, admirado por cientos de telespectadores internacionales. Hablemos de tus distintos malabares, digamos que eres respetado por grandes narcotraficantes por tener contacto y tranza con tus líderes, con los que almuerzas en tu casa. No me digas que esto no pasa, o también te reúnes con políticos solo porque eres un personaje carismático. Te conozco. Eres como el sionismo, poderoso y tenebroso, oculto estás ante los ojos del incauto. Don Francisco es tu falso nombre, y Mario Kreuzberger solo quiere el control del hombre. Haces y deshaces, eres el único que puede ser profeta en su tierra. Solo aprovechándose de ella, mandando desde Miami. Latinoamérica sabe que lo aparcas como un tsunami. Pionero en televisión globalizada en Sudamérica. Suda mimética ante el resultado de mis estadísticas líricas, que me dicen que en la tierra tú tienes una visión maquiavélica. Te explico. Uno, puedes sobornar y transar con el Estado con acuerdos que te permiten comprar tierras patagónicas sin control. Dos, puedes unir a toda la televisión haciendo emocionar a toda una nación. Tres, porque todos los malditos animadores de TV deben pasar por tu aprobación. Cuatro, porque recibes el 5% de lo recaudado en cada teletón. Cinco, si eres propietario de Ripley y Johnson Close, eres dueño de Americatel y accionista de Entelchile hasta su punto com. Si sabes tanto y ya tienes tanto, ¿por qué no haces nada por esto? ¿Por qué no educas si eres tan bueno? ¿Por qué no liberas y solo te dedicas a pedirnos dinero? Mi conclusión me dice que tu caridad es solo exhibición y tu reputación depende de la explotación de la emoción. ¡Qué inteligente profesión! Ahí está mi jugada, jaque mate, jaque mate. Y es un gargajo a tu conspiración. Hijo de puta. Dando en esos momentos rienda suelta a su vocación. Con valores trastocadas. Pretendía dominar a Chile. ¡Paren la música! ¡Paren la música! ¿Qué es lo que hay acá? Un super refrigerador Electra Fagor de 15 y 16. ¿Tú crees que soy tonto y no estoy viendo el refrigerador? ¿Dónde está la papa? Aquí está el joven cantante para contar su historia. Con un voto a mano alzada, todos aprueban la Teletón, que es un asalto a mano armada directo al corazón. Pero su premisa básica, más fantástica que la fábula clásica, falacia de solidaridad en una sociedad sádica, la práctica mediática de la hipnosis colectiva. Gente comprando en supermercado o en banco haciendo la fila, depositando su fe ilusamente en Don Francisco, con magia televisiva que te convence que él es tu amigo. Manipulan las cifras como en la bolsa de valores, dosificando emociones como pastillas para los dolores. Los temores, resquemores, soledades e ilusiones. Hablan también los corazones para abusar de 100 menores en sillas de ruedas, mostrando el caso más doloroso. Profesional del morbo, otro golazo de este coloso, este gigante goloso que satisface su apetito, estrujando tu bolsillo como la Boloco a su ex marido. Y hablando de ella, que volá con las estrellas. ¿Cuántas lucas ganan los artistas con esta causa tan bella? Si fueran solidarios, no cobrarían honorario. Pero para ello, esto es un juego llamado ¿Quién quiere ser millonario? Y todo esto sin hablar del negociado principal, la causa central detrás de este gran espectáculo anual. Empresariado nacional, lucrando con tu compasión, publicidad psicológica con una sola gran función. Apoya en cada compra, hazla corta y colabora. Pero estas vacas gordas son las que se comen toda la torta, y el 1% que aporta no es ni migaja, es su inversión para otra. Pero hablemos del fondo del asunto, porque con tanto lucro es fácil olvidarse de este punto. Cierto, la Fundación Teletón ayuda de verdad, pero eso no cuestiona ni transforma esta realidad, donde la salud de los seres humanos es una mercancía, y una enfermedad es un infierno si tu alcancía está vacía. El negocio de la muerte, donde tu vida vale menos que tu cheque en garantía, y tus derechos son fantasía. Y eso no se cambia con obras falsas de caridad, sino cambiando el formato de esta farsa de sociedad. Porque la única solidaridad que sanará a nuestros niños es justicia social, que es igual que decir cariño. La única solidaridad que sanará a nuestros niños es justicia social, que es igual que decir cariño. Hay grupos en este país que pueden aportar de inmediato, ahora, en este segundo. Fíjate que si solamente los grandes grupos económicos en este país, me estoy refiriendo al señor Angelini, al señor Saez, al señor Los Mate, a Lucy, y las transnacionales, la CTC, la Endesa España, etcétera, etcétera, aporten el 1% de sus utilidades. Y sepan ustedes que con el 1% de sus utilidades se completa la Teletón en forma permanente. y lo digo en beneficio de la nobleza y del contenido más profundo que tiene la Teletón. Los que tienen plata, sin necesidad de estar haciendo propaganda, su empresa y sus productos, que entreguen la platita ahora. Vayan a entregarlo a la Teletón en forma generosa, sin hacer de esto el mercado ni el espectáculo. Y que terminemos la corrupción en Chile, tendríamos plata de sobra para muchas Teletones y para cubrir muchos problemas que tenemos aquí en el país. Un fin noble tiene que tener medios claros y honestos. Y aquí de vuelta en la pulpería, el 91.4, en contrabanda. ¿Qué, Pío? ¿Qué era eso? Cuéntanos, o sea, ¿era eso? ¿Eso era? ¿Lo escuchaste? Sí, sí, ¿cómo se llama el tipo? El Mario Kreuzberger. Mario Kreuzberger, es el que organiza la Teletón, que es esta recogida, campaña de recogida. Es un personaje siniestro, loco. De hecho, este loco estuvo apoyando cuando fue cuando se lanzó Bush a la candidato a presidente. Y bueno, apoyó la campaña ya con los latinos en Estados Unidos. Y bueno, de hecho, se llegaba como de muy grandioso por hacerle una entrevista a Bush ahí en su rancho en Texas y todo. Y él entonces es un presentador de la tele que es un presentador de un programa muy famoso. Empresario también. Aparte de eso, el tipo tiene no sé cuántas acciones son del Dentel, de Johnson Clothes, que es como sería el Corte Inglés, viste, pero allá en mi país. En Chile. Y básicamente utiliza el poder mediático de las personas con problemas, con minusvalías, para ganar dinero para su propio beneficio. Organiza esa campaña de recogida de dinero y ahí se vende como buenas acciones, buenos fines para publicitar fundamentalmente las empresas que aportan el dinero, sí. Se hace publicidad, él gana en términos de publicidad y en términos económicos directos porque se pone parte del dinero. Además el tipo cobra el 5% de toda la recaudación. ¿Ah, sí? Imagínate que este año fueron alrededor de 16.000 millones de pesos, o sea, es mucho dinero, son muchos millones de euros. Imagínate que en 27 horas, porque dura 27 horas y toda la televisión se une. 27 horas de toda la televisión de Chile unidas. Unidas por la campaña, vale. Político, futbolista, pero modelo, también todo. Sigue, o sea, un toda mes antes, tipo, van haciendo pequeñas manifestaciones de propaganda, claro, para llegar al gran evento final, que es la... Que es recaudar lo que ellos tienen como meta. En ese día y cada año, este año fueron 16.000, el próximo año tiene que superarse esa meta, ¿viste? Claro, ¿entiendes? Pues, sí. Así va la cosa. Es indignante. Bueno, aquí tenemos varias versiones también de este tipo de beneficio a través de la minusvalía, como pueden ser las obras sociales de los bancos, ¿no? Que se lavan la imagen con obras para minusvalías, para gente con problemas, y bueno, se lavan la imagen y después son los que más hacen precarias a la vez la vida de estas personas, ¿no? Si este tipo incluso lo querían ser santo, presidente, lo que fuera presidente. Sí, presidente del paraíso. Justo aquí tengo un artículo que viene en el Sport. A ver. Que es, a ver. La religión de la compasión se llama cristianismo. La religión de la compasión se llama cristianismo. ¿Y quién es el periodista del artículo? Es Nietzsche. Friedrich Nietzsche. Sí. Oye, pero no sabía que en el deporte yo de... Sí. ¿De dónde sacaste eso? Sí, que se sale ahí haciendo deporte y todo, dice. Pero mira. Analiza ahí, dice. La compasión es un instinto depresivo y contagioso que dificulta aquellos instintos que tienden a la conservación y al aumento de valor de la vida. Tanto en calidad de multiplicador de la miseria, cuanto en calidad de conservador de todos los miserables. Es un instrumento del capital para el incremento de la decadencia. Oye, lee un poco más despacio porque yo... La compasión nos encariña con la nada. Pero tú, si no entiendes, tío, vete a clases de español. Pero es que tienes que, aparte de eso en español, tienes que entender también que voy de un ambiente muy ignorante, yo, ¿sabes? Sí, que... Hombre, compréndeme, por favor. Y bueno, esto también está en relación con que la compasión para el pueblo llano, para lo que es el, se considera una virtud, ¿no? Ah, qué compasivo, qué compasión generoso, que bueno, mucha gente no lo hace por la gente a la que ayuda, sino por ellos mismos, para sentirse mejor, y sigue siendo egoísta. Pero en las altas esferas del capitalismo, la compasión es un grave defecto. Para un alto empresario, la compasión es un defecto porque mitiga las posibilidades de éxito de su empresa. Claro. Correcto. La compasión hay que enseñarla para afuera, pero no tenerla para dentro, hombre. Eso es lo que hacen los... Hay que ser despiadado. No ser despiadado, no, pero tú es eso, tienes que basar tu vida en las cosas que haces Y bueno, o sea, claro, si hablamos de compasión con sociedades que están en peligro, sociedades que tienen hambre, claro, es un tema muy amplio, ¿no? Pero hay muchos problemas relativos, ¿no? Si, por ejemplo, hay una sociedad que está en decadencia porque tienen un problema ecológico, no son capaces de cultivar, o como puede pasar en zonas desérticas, y a través de la compasión se está incentivando esa forma de vida, es algo que no tiene mucho sentido. Esa gente podría emigrar a otros sitios y formar una vida plena sin necesidad de la compasión de los demás. Pero sí, bueno, la época de compasión va mucho... Para que Dios tenga compasión. También, es que la compasión también va muy de acuerdo con la hipocresía, yo creo, ¿sabes? Hay mucha hipocresía muchas veces la compasión. Claro. Y también es que en parte, por ejemplo, con todos los problemas de África hay un gran valor añadido, que es la culpabilidad de la sociedad occidental con África, ¿no? De haber hecho toda esa explotación de esclavos, que yo no sé si esto se llegó a analizar, supongo que sí, pero extraer de sociedades un número muy alto de población, incluso les podría restar conocimientos a la propia sociedad, de gente que se haya ido, que tiene unos conocimientos de agricultura, de tipos de desarrollo, y no sé si eso se habrá analizado, pero muchas sociedades que de repente le quitan 80% de la población, se va de esclavos, no sé a quién dejan allí, se puede ir mucha de la gente que tenía los conocimientos para desarrollarse dentro de ese ecosistema. Claro. Oye, ¿saben qué? Hay una nueva forma que pueden contactarnos. ¿Contactarte? Sí. ¿Y eso de que...? Ah. Tenemos un Messenger. Un Messenger. Sé que alguien quiere opinar, porque el otro día me mandaron un mail a mí ahí diciendo que deberíamos estar como una especie de en línea, ¿no? Que hay gente que nos está escuchando desde fuera, ¿no? Y quiere dar su opinión, que no está acá en Barcelona, está en otro país, qué sé yo. Y que existe la posibilidad de que puedan estar a través del Messenger en contacto todos los días viernes a partir de las 20 horas hasta las 21:30. En contacto con la pulpería 3. Este se llama la pulpería. Oye, pero tú me cortaste una conversación tan interesante del Joe, tío. Yo estaba a punto. Es que tenía que decirlo, tío. Pero ya... es que yo estaba a punto de salir con un discurso que me había preparado, que estaba pensando aquí en la cabeza, tenía todo un conjunto. Mira, de ideas. Déjame decir el nombre. Tenía un conjunto de ideas, tío, para analizar con el Joe y todo eso de la conversación. Mira, debes 8.000 euros. Te tenemos aquí trabajando para pagar tu deuda. No puedes decirnos nada. Mira, vamos a sentir un poco de compasión de ti, ¿sabes? ¿Vais a sentir compasión de mí? Sí, sí. Vas a trabajar gratis para nosotros. Sí. Es lo que lo mejor que te ofrezco. Bueno, pues ya me había olvidado. Entonces, discúlpame, puedo servirle una cervecita y ponme una cerveza y nada más que decir que es pulperos2@hotmail.com. Pulperos2. Pulperos. Perdón. La pulpería 2. oye, pero yo alguna protesta forma, porque si a mí me echan... La desinformación. Pero bueno, oye. Es que ese tampoco es mejor que yo. Lapulperia2@hotmail.com. Eso es. Eso es, sí. lapulperia2@hotmail.com. O sea que los usuarios de Messenger pueden incorporarnos a su lista. Muchos. Vale, entonces ya voy a abrir el Hotmail. ¿Y la password? No lo digas. No puedo decirlo. lapulperia2@hotmail.com. Eso. Mientras ahora estamos en la pulpería 3, porque hay que recordar que me habéis hecho cerrar el bar, la pulpería, por deudas. Que habría que demostrar que... Pero bueno, ya se... Pero si antes casi estabas llorando con el gallego. Claro, hombre. ¿Ah? Hombre. Bueno, yo que... Oye, vamos a poner un tema. Tengo un tema aquí a propósito de tanto hablar de África, de uno que no es africano, pero sí que es siempre reivindicado de origen de la gente negra de África. O sea, Bob Marley. Yeah. Y bueno, ese era Bob Marley, no me acuerdo el título, no me acuerdo el título de la canción, pero tampoco es... Hoy no podía hacer eso. Para tanto. Pero total, para trabajar gratis aquí para vosotros, hombre. Sí, bueno, no, pero sabéis que te vamos a exigir. Igual. Eso y mucho más, y mucho más, y mucho más. Bueno, seguimos aquí en la pulpería, en el 91.4. Sí. Nuestro barrio, mientras estaba trabajando aquí a la barra, también he tenido tiempo de leer un poco un artículo que tenía aquí, que me he leído hoy, sale hoy en La Vanguardia de hoy. Ese te lo leíste mientras tomabas tu café temprano por la mañana. Sí, exactamente. A las 12 o así. A las 12, en horario de trabajo, a las 12. Me habéis pillado ahí. Bueno, entonces, muy curioso ese artículo y sale en La Vanguardia de hoy y dice que fundamentalmente el titular es: el 11% de la herencia genética de los españoles es musulmana. O sea que según un estudio que... una investigación presentada ayer en la revista American Journal of Human Genetics, o sea... American, o sea, lo que quiere decir que ya estamos a otro nivel, de, al más alto nivel de la investigación científica. El 11% de la herencia genética de los españoles es de origen norteafricano. O sea, como dirían por aquí, mora. Un 20% es judío sefardí y el 69% es ibérico autóctono. Vamos a ver, o sea, que la aportación genética norteafricana, y eso también es muy interesante... Es más notable, a ver si me adivináis en qué regiones de España es más notable la aportación genética norteafricana. Andalucía. Eso es lo que tendría, que pensaría cualquiera, sí. Porque por la dominación no, pues no. ¿Dónde es? En Galicia y el noroeste de Castilla. ¿Sí? Donde se sitúa en un 21%. Efectivamente, mirando aquí al gallego Joe, ahora se explica por qué es bastante moreno de piel, a pesar de que en Galicia está lloviendo todo el día, hay niebla, humedad y todo, y mira el Joe qué color de piel tiene, efectivamente. Un morenazo. Un morenazo. Nunca... Pero ahora... Por fin me están explicando por qué. Según la conclusión que ha llegado a esos estudiosos... Pavo real. Esos estudiosos han llegado a conclusión de que es así porque a principios del siglo XVII Felipe III ordenó la expulsión de los moriscos de todos sus territorios. Los moriscos eran los musulmanes obligados a convertirse al cristianismo en los años anteriores. Pues entonces eran unos 200.000 moriscos, la mayoría concentrados en el este de Andalucía y Valencia. Muchos fueron enviados a Argelia, pero otros se dispersaron hacia el oeste y el noroeste de la península. O sea, en Galicia, sí. Por ejemplo. Mientras que en Andalucía la represión fue muy fuerte, en esas regiones no fue tan fuerte, entonces ahí se quedaron y se mezclaron con la población autóctona. Pues efectivamente, ya aquí tenemos un ejemplo de gallego, parece tener origen norteafricana, efectivamente. Gracias, gracias. Hombre, Noble. Se sabe que la mezcla, sí, la mezcla es lo mejor. La mezcla enriquece, claro. La mezcla enriquece, claro. O sea... Viva la diversidad. Pero un vasco con los dos apellidos vascos. A ver, porque tú qué te crees ahora. Entonces voy a contaros. Investigue más. Entonces, ese estudio se basa en la comparación de ADN de 1.139 hombres de distintas regiones de España. ¿Y mujeres no? No, espera. De 359 hombres de 4 regiones del norte de África y con el de 174 judíos sefardíes. Se han analizado únicamente el cromosoma masculino, ¿sabes? Y eso por acciones científicas. En otras investigaciones se han analizado el cromosoma femenino, pero aquí solo el masculino. Bueno. Y de esa investigación también ha salido que en Cataluña y el País Vasco, en Cataluña, el 92% de los cromosomas de la población es autóctona. Y la otra única comunidad donde la herencia genética es autóctona es tan elevada es el País Vasco. Pues, ¿qué quiere decir? Que el verdadero macho ibérico es el catalán y el vasco. Hombre, eso es lo que sale del estudio genético que eso es mis interpretaciones. A ver, ¿me equivoco o no? O sea, si uno me habla de macho ibérico, punto, es el catalán y el vasco, según eso, porque los demás... Sí, según este estudio, sí. Según este estudio, sí. O sea, la mezcla genética es evidente. Es evidente, hombre, si el estudio es cierto, innecesaria, vamos, pero eso ya se sabía antes. Pero bueno, es curioso que sean los catalanes y los vascos los más hispánicos. Los más hispánicos son los catalanes y los vascos, tío. Eso es la genética que lo dice. ¿Quién quiere decir el contrario? Está mintiendo científicamente. Pues, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Nada más que dedicarle a esta cancioncita que todos reconocéis. Con un buen jamón también hay botellón, tosonas haciendo entender que no la puedes ni ver. Muchos se quejan de que esto está mal, pero todos se quedan y nadie se va. Fútbol, los coches, la noche y ligar, cualquier cosa nos gusta menos trabajar. Con sueldo y algunos ingresillos fuera de control, se vive del copón. Con talento puedes vivir del cuento, que no hay que estudiar para en España triunfar. Fútbol, los porros, la fiesta y ligar, cualquier cosa nos gusta menos trabajar. Muchos se quejan de que España está mal, pero todos se quedan y ni Dios se va. Bueno, eso era Rafa Córrega, mítico Rafa Córrega. Nosotros volvemos aquí en la pulpería. ¿Qué os pareció esa nueva versión del himno español? ¿Te permiten, digamos, que hacer un referéndum y ponerle esas letras? Porque me parece la más apropiada para describir la península ibérica. Sí, es una buena broma, sí. Hombre, lo pilla, le da, a mí me encanta esta canción, hacía meses que no la escuchaba, vamos. Sí, lo que pasa, como tiene el himno, de verdad, la melodía por el fondo toca un poco los cojones, no me gusta, bueno, mucho. Es una tomadura de pelo, hombre, o sea, que le toma muy bien el pelo. De hecho, si uno pone el video en YouTube, justo debajo del video hay todos los comentarios, y ahí están unos fachas cabreadísimos con el pavo, ¿sabes? Ahí diciendo, pero ¿cómo, coño, yo? Está uno ahí, llevo, no sé, estoy viviendo a miles de kilómetros de mi tierra y lo único que veo es que le toman el pelo, ¿sabes? Y bueno, y cosas así. Pues eso era el estudio de los genes de los españoles y un estudio sociológico de Rafa Córrega de las costumbres españoles. ¿Qué? Seguimos con la pulpería, con el 91.4. Repito el número de teléfono, 93-317-7366. 93-317-7366. O también el Hotmail que tenemos, el Messenger que hemos abierto, ¿cómo se llama? ¿Has dicho? La pulpería 2@hotmail.com. Claro, porque ahora estamos en la pulpería 3, porque se ha cerrado hoy, ha sido un día histórico para la pulpería. Se ha cerrado un ciclo, se ha cerrado la pulpería 1. Y hemos cerrado la 2 y se ha abierto la 3. La 2 está virtual y la 3 ha cerrado la 2 y estamos directamente atrás. Es que vamos muy para adelante. A mí me han expropiado, fundamentalmente, me han expropiado de los derechos de la pulpería. Yo estoy en la barra trabajando gratis como un esclavo porque dicen que tenía unos cuantos miles de euros de deudas que pagar. Y nada, aquí estamos, pero de vuelta en el bar. Pues tú, Joe, que tenías algo más para contarnos. Sí, yo tengo una traducción aquí de un tema. De estos que te gustan a ti tanto. Hasta a mí. Que un día. Un día es para tu amante, ¿no? Sí. Por ahí va la cosa. Por ahí. Este es un tema. Un día Miquel le lo puso. Que dijo que era de una época. ¿A que te había que lo había marcado? ¿Te había marcado esta época a ti? Claro, me a había. A mí también. Me había marcado. Yo tenía un póster de Guns N' Roses. Sí. Yo soy un fanático. Abría mi closet, ¿no? Mi ropero. Y ahí estaban ellos. Era curioso esa estética, ¿eh? Viendo un documental ahí el otro día decían que es una mezcla, ¿no?, de hombre y mujer, así la estética sí, de los grupos rockeros de hoy. Cuidado época. Porque hay una llamada, cuidado que hay una llamada en directo. A ver si la pillo. Entonces levanto eso. Un día hola, buenas noches, salud, compañeros. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Que te digo una cosa. Bueno, es que para acabar el asadio, porque es que no me... el compañero de la pulpería, y cuando me refiero al compañero es el que dobla la voz, que hace Don Miquele. Sí, soy yo, hola, ¿cómo estás? Sí, ya lo sé, ya sé que eres tú. Es que os tenía perdido el programa, ahora estoy preparando la cena, y estoy viendo que estáis hablando en directo, entonces digo, bueno, entonces lo viene. ¿De qué horario, las 6? Del viernes a las 8, de 8 a 9 y media. De 8 a 9 y media. ¿Y cuándo los repetís? El lunes de 1 y media a 3 de la tarde. De 1 y media a 3 de la tarde. Cuando nos veamos por ahí un día solo, Miquele. Sí. Ya te diré ese día, que escucho o que hacen también en diferido que no puedo escuchar. Por lo tanto, una semana os escucharé a vosotros y otra vez, y otro lunes escucharé Juicio a la Justicia. Tienen que escucharlo el viernes preparando la cena y el lunes preparando la comida. Ya, lo que pasa que el lunes lo... Antes me iba muy bien porque lo hacía ahí los jueves a mediodía. Sí, al comienzo. Los sábados por la mañana lo hacía ahí en directo. Bueno, simplemente la historia está. Más que nada, ahora ya sé seguro. Os estoy escuchando. Por ahí me ha parecido escuchar una voz. ¿No es de Bronca una voz que escucho por ahí? Sí. Es el César, que también hace el programa el martes por la noche. Exactamente. Pero se ha ido ya ahora. Ah, porque me ha parecido de fondo, digo. Sí. Muy buen oído, hombre, sí. Es el compañero que hace los martes. Exactamente. El martes a la noche, la invasión. De la noche con la compañera y con el compañero César. El César es él, y lo hace con el Porras y el Esther, hacen la invasión de los bárbaros. Exactamente, el compañero Porras. Sí. Son bueno, ellos. Pues me alegro mucho de veros y de lo que decíais del compañero latino, que no sé su nombre, tampoco me interesa porque no me gusta dar nombres por la emisora, porque están los malos grabándolo todo, y los malos, cuando me refiero, los malos son la policía. ¿Los malos oficiales? Los malos oficiales, exactamente, los malos oficiales. Los con título. ¿Eh? Los con título. Los con título, exactamente. Lo que me ha hecho bastante gracia, no es que me ha hecho gracia, sino que me ha dado bastante pena cuando has dicho tú, Miquele, lo de el individuo aquel que ayudaba a los pobres, pero que en un día determinado mató a mujer y a niños. Eso pasó también. Ya. Eso es un lacayo. Anda, en español. Eso es una calle. Tú no puedes ayudar y luego matar al pueblo. En todo caso, si matas, mata al poder. Claro, él hacía, bueno, entró en una dinámica de juegos de poder que se lo... Sí. Yo tampoco sé bien la historia, la verdad, ya, pero... Ya. Es lo mismo que ha estado hablando el compañero que está ahora contigo, los dos que estáis en la emisora en directo, de Latinoamérica, de Ecuador. El programa ese, eso es un show y es una tapadera mediática. Sí, el Teletón, ¿no? El teletón. Sí, eso es una... Yo nunca lo había escuchado eso, lo estoy escuchando, lo estoy analizando, digo... Bueno, sin vergüenza los han habido. Y lo que hace falta es que los pueblos se les abran los ojos, se le vayan las telarañas, se les vaya la cera de los oídos y a ver si nos espabilamos y a todos esos mangantes. Encubiertos, ¿eh? Hablo porque eso del Teletón y eso es lo mismo que habéis comentado de las cajas de ahorro, de ese 15% que ayudan a naciones para los menos válidos, para los ancianos. Eso es una tapadera y es un cubrimiento para el dinero que le tenían que dar directamente al Estado. El Estado también es bastante, los Estados son bastante deplorables, ¿eh? El Estado lo sabe, la banca, y sobre todo me refiero a las caixas, y una exactamente como la Caixa de Barcelona, lo sabe, y entonces ahí, bueno, eso es lo mismo que hacen en Norteamérica, sobre todo lo que se llama Norteamérica con las fundaciones, ¿eh? Digamos que a ver si a la gente se le va las telarañas de los ojos y las cataratas, los oídos, la cera, y se espabilan un poco y empezamos a hacer justicia en este jodido mundo. A ver, hombre, a ver. Eso ya lo esperamos todos, hombre. Yo ya sé que el programa que hacéis vosotros es de denuncia y un poco también de risa, y me alegro mucho de volveros a escuchar. Hombre, te agradezco yo por la llamada. Sí, de hecho, últimamente el programa ya has visto que ha cambiado la gente, es más... tal vez sea más de risa y denuncia siempre entra por ahí porque es que sale... aunque sea enmascarada de risa, sabes, por ahí entra, yo creo. Sí, para reírnos un poco. En la emisora que estáis haciendo vosotros hay un programa muy guapo que yo se los recomiendo a cantidad de gente, pero cosa hecha, ¿eh? Hay que recomendar las cosas buenas. Sí, el programa que hacen los miércoles de 7:30... Yo ya sabía que ibas ahí. Colaboración Ciudadana. Mira. Grandes. Se lo he dicho a gente, y cuando han escuchado el programa, me han dicho algunos, así en plan de risa, algunos y alguna, dice, oye, ¿sabes qué te digo? Me dijo hace una chica que hace poco se ha separado, dice, llevo como un mes que no voy al psicólogo a nada, escucho programas en internet, porque ella vive más allá de Mataró, qué bueno, en Malgrat, Digo, escúchalo. Digo, se tiran todas las tonterías, ¿entiendes? Porque es muy joven, tiene unos 30 añitos. Pues hay que comentárselo a ellos porque el programa es de colaboración para los ciudadanos. Sí, ya lo sé, si yo, yo siempre que puedo los escucho y a veces les llamo para darle ánimo. Bueno, no sé. Oye, bueno, ¿y tú cómo te llamas? Yo me llamo compañero. Compañero. Oye, compañero, muchas gracias por esta llamada. También tenemos que decirte que has ganado 2 entradas para la Filmoteca. Si quieres recogerlas, no sé, mira, nos puedes mandar un email a pulperos@gmail.com y yo qué sé, ahí nos das los detalles. Agradecido, dásela a cualquiera que le haga falta. Vale. A que lo sepáis, yo soy, pues no sé si son 14, 15, 16 años socio de la emisora. Aporto dinero para que con la colaboración de todos funcione esa emisora de denuncia. Así es. ¿De acuerdo, compañero? Pues entonces las entradas las regalamos en nombre tuyo porque tú las has ganado. Exactamente. Bueno, nombre, venga, compañero. Oye, muchas gracias por la llamada, compañero. Muchas gracias. Adiós, buenas noches. Disfruta ahí la cena. Chao. Bueno, aquí la telefonada que agradecemos mucho. Ahí está. Oye, nos quedamos con 1 minuto y medio al final del programa. Pues entonces ya... Queremos tomarnos la penúltima, ¿no? Vamos tomando la penúltima, hombre. Se me cayó aquí, pues no me peguéis ahora porque se me cayó. No me peguen, pues. Menos mal que la botella ahí que está al lado. Vamos a tomar la penúltima. Yo voy limpiando, levantando las mesitas, tío. Hostia, se me ha colado una. Pero todavía no te puedes ir, ¿eh? Te falta por limpiar todos los baños y. Pero no puedo venir mañana temprano. Oye, a los baños. Oye, queda pendiente algo también súper importante, la letra, Letras para tu Amante, que ya la disfruten la próxima semana, ¿no? Sí, así ya no. ¿Cuál era? Dejémosla anunciada. Era Guns N' Roses, I Used to Love Her. I used to love her. Yo no me la pierdo. No te la pierdas, hombre. Yo tampoco me la voy a perder. Oye, vamos entrando en espíritu navideño dentro de poco. Yo estaba pensando hoy, voy a escribir una poesía de Navidad. ¿No visteis los árboles ecológicos que hay? Sí, hay un gran de gracia, tío. Unos que los encendieron pedaleando, 200.000 euros cuestan. Ah, mira. La ecología, hombre. Nos saludamos, un abrazo. Miren. Sí, ahí a disfrutar la cena y la comida el lunes, porque vamos el lunes a la 1:30 también. Perfecto, ¿ah? Efectivamente. El lunes de fiesta de la Virgen Inmaculada, ¿qué es? Es una celebración terrible, ¿no? Que a ver qué tiene de virgen a esa mujer. Yo te voy a contar la próxima semana la situación rara que pasa allá con esta celebración. A ver, bueno, nos saludamos, adiós. Chao. Thank you.